Mi padre fue a Argentina porque tenía unos hermanos allá y le llevaron, era el más pequeño, y uno de ellos allí vivía muy bien, tenía un comercio de telas, o de no sé qué, una fábrica de telas. Y luego tenía otros tres hermanos, eran siete. Los otros ya no vivían trabajando por allí, cuando podían, en las fábricas. Y él estuvo 3 años, pero ya fue mayor, tenía 18 o 20 años, estuvo 3 años y volvió y se casó con mi madre. Esa es la historia. Él no le gustó Argentina, no estaba a gusto allí. Y volvió. Los otros nunca más han vuelto, ni les conocí siquiera, no volvieron más. Y luego se casó, vivieron en León, mi padre estaba empleado en el ayuntamiento. Mi madre nada, ama de casa como todos. Y ya, pues al morir los abuelos, volvieron para acá a trabajar al campo, las tierras. Fíjate tú qué cambio de estar allí en el aire. Pero bueno, al morir los abuelos, ellos volvieron para acá y vivieron donde los abuelos y empezaron a trabajar en el campo y hasta última hora, hasta que se murieron. Pero mi padre era muy guapo y nada, nos la contaba que se la había hecho en Argentina, pues en casa del hermano que tenían así. Una casina muy bien y le habían hecho esas fotos. Hablaba él que las fotos allí las hacían muy bonitas, muy guapas.